Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y el episodio de hoy es sobre los entornos de escritorio. ¿Cuáles uso o he usado yo y el por qué? Bueno, en primer lugar deciros que yo tengo un equipo antiguo, un portátil Dell, de estos de escritorio que te puede durar 10, 20 o 30 años. Te puede durar muchísimo, la verdad es que son muy robustos. Tienen un teclado de los que yo amo y una maravilla, la verdad. Pero claro, es un equipo que se te queda antiguo. De hecho, yo lo tenía solamente con 2 gigas y ya sin batería, lógicamente, porque la batería es una de las cosillas que antes se te estropea, ¿no? Pero bueno, con el tiempo le compré una batería nueva, que la siguen vendiendo por ahí. Y le puse 4 gigas de RAM en vez de los 2 que traía. Y bueno, cambió bastante. Pero cuando tenía 2 gigas, es lo que os quería contar. Yo siempre he sido de XFCE. Y también por esto, porque consumía poquito XFCE y mi equipo no era potente. Pero también es porque ni me gustan los escritorios con muchos detalles, con muchas cosas por todos lados, demasiado enriquecidos, no me gustan. Y encima consumen muchísimos recursos. Yo prefiero algo más simple, más, no sé, más instantáneo, más limpio. Entonces siempre he sido más de XFCE y de LX de DE. Y bueno, quizás me diga, bueno, también podrías haber usado uno minimalista como OpenBox y tal. También los he usado. He usado OpenBox en las veces que usaba Window Maker y he usado otros similares, ¿no? De estos que tienes que ponerle todos los datos en un escritorio para que te salga luego en un menú al pulsar con el ratón, ¿no? En el botón derecho, ahí te salía el menú que habías configurado antes en un archivo de texto y tal, ¿no? O también usarlo con un juego de teclas y ponerle el comando, el nombre del programa a mano y ejecutarlo directamente. Pero no te creas que había tanta diferencia en recursos de un entorno de escritorio minimalista a, por ejemplo, a un XFCE. Sí, lo hay. Hay una diferencia, pero tampoco es muy grande. Y la verdad, yo soy de los que prefiero un término medio. Ni me gustan demasiado minimalistas, ni me gustan demasiado enriquecidos, ¿no? Y por eso siempre me ha gustado XFCE, aparte de la estabilidad que tiene a lo largo de los años. Habrá gente que lo odie, lógicamente, igual que yo odio otros. Aquí cada uno tiene gustos diferentes. Yo, por ejemplo, últimamente estoy viendo a mucha gente que lo pone sobre todo en Mastodon que está usando el KDE Plasma y lo reconozco, es un entorno de escritorio muy bonito, lo he probado, pero no es para mí. También lo he llegado a probar en Manjaro, pero la verdad es que Manjaro lo siento mucho, pero no me gusta nada. Lo siento. Yo soy más de las de tipo Debian. Y soy más de escritorios un poco en el término medio. Ni me voy a OpenBox y similares, ni me voy a un Genome de muchos recursos o un KDE Plasma. La gente dice que KDE Plasma consume poquito, pero bueno, seguro que consume mucho más que un XFCE. Y bueno, he estado bastante tiempo con XFCE. Y estos últimos años estuve con Mint, con Linux Mint en XFCE. En el trabajo, por desgracia, necesito un Ubuntu, que lo odio, odio los Ubuntus, y lo tengo también en XFCE. Y hay gente que lo usa, ¿no? Porque tengo creado diferentes usuarios. Mi compañero, por ejemplo, lo usa y nunca había usado un Linux y ni siquiera me ha preguntado ninguna duda. Es decir, que lo ha cogido, lo ha trasteado y sin problemas, ¿eh? Y nunca ha trasteado un Linux, para que veáis. XFCE yo creo que es bastante intuitivo, bastante limpio y funciona muy bien. Y bueno, lo que os contaba es que después de Debian con XFCE, pasé a Linux Mint con XFCE también. Y últimamente pues he cambiado a la versión Debian de Linux Mint, el LMDE, el Linux Mint Debian Edition, que trae solamente Cinnamon. Que sí, que podría haberle instalado también XFCE y listo. Que también, que la verdad es que lo he hecho un poco de menos, pero bueno. Pero bueno, estoy probando con Cinnamon y la verdad tampoco es que consuma mucho. Consume más que un XFCE, pero la verdad no se pasa mucho de recursos. Lo tengo con varios programas abiertos, los que yo normalmente suelo usar, ¿no? El navegador, el reproductor de música, el gestor de archivos y alguna cosilla más. Y como mucho me llega a consumir al cabo del tiempo 2 gigas 300, por ahí, más o menos. Y bueno, está lejos de los 4 gigas. Y la verdad tiene detalles que me gustan bastante. Así que bueno, he probado de todo. He probado muchísimos minimalistas. He probado XFCE, LXDE, que es el que uso con, por ejemplo, con la Canopix, con la distribución Leaf de Canopix. He probado el Mate, que también está bastante bien. El Cinnamon ahora. El Budgie, la verdad es que me gustó en un principio, era muy bonito también, la verdad. Pero estamos en las mismas, demasiadas cosillas. El KDE Plasma también, en fin, un poco de todo. Pero bueno, yo soy de XFCE. Tengo mi amor puesto en XFCE desde hace muchísimos años. Y no me suele fallar nada. Pero bueno, aquí estoy probando Cinnamon. Y bueno, quizás me quede con Cinnamon, me está gustando mucho. No es tampoco de los que está muy recargado de cosas, también para mí es un término medio. Y bueno, si me canso, pues lo siento, pero vuelvo otra vez a XFCE. ¿Qué le vamos a hacer? Soy de piñón fijo. Y bueno, sé que ustedes tendréis portátiles mucho más modernos, con 8 GB o 16 GB de RAM, si no más. Y con un procesador moderno y bueno, podéis ponerle lo que más queréis. Pero incluso teniendo algún día, que supongo tendré un portátil ya nuevo y más actualizado en recursos y en potencia, no creo que le ponga una distribución tan recargada de cosas como un KDE Plasma y derivados, ¿no? No, no creo. Como mucho me quedaría con un Cinnamon o con un XFCE. Así soy, de piñón fijo. Y bueno, hasta aquí mi experiencia en entornos de escritorio, mis preferencias y lo que estoy usando hasta ahora. Y aquí está el bicho este, el portátil Dell, todavía dando lata. Pero mira, después de muchísimos años, ahora se la había estropeado por el calor intenso que hace. Se la ha estropeado el altavoz de la izquierda. Y ya, pues claro, hacía un ruido bastante desagradable y he tenido que comprarle unos altavoces externos de estos pequeñitos, que están bastante bien, de Logitech, muy baratitos, unos 15 euros. Y bueno, la verdad es que todo perfecto. Aquí está el tío, aquí dando guerra todavía. Y bueno, nada más. Hasta aquí mi episodio y hasta otra. Gracias por escucharme.